que no me puedo equivocar, porque sé que si te quiero de verdad. Me imagino tantas cosas cuando te miro pasar, todas ellas tan hermosas que no sé cómo explicar, pero sé que algún día tú comprenderás. Mucho tiempo ya escondimos sentimientos por temor al rechazo que tú le causarás a mi corazón. Pero ahora he comprendido y me he llenado de valor de contarte mi obsesión y decirte de una vez que soy un loco, loco, enamorado de tus ojos, esperando poco a poco una oportunidad. Expresar mi locura con mucha ternura en tu pelo dejar, esa rosa que encierra mil cosas que nunca te pude contar. Yo quisiera demostrarte lo que siento y también mi pensamiento que he guardado para ti. Esta noche que luces tan linda, poder en tus labios dejar ese beso que solo de lejos mi boca te pudo mandar. Que nunca te pude.